Finalmente, también de forma breve, pero que están todos aquí presentes en el sitio web de esta iniciativa que se llama Conservation Commons, vamos a ver cuáles son las características principales en el contexto de este foro. Es muy fácil explicarlo, en 2 minutos se puede explicar qué es lo que propone Conservation Commons. Incluso se puede decir cuáles son las tres cositas que están promoviendo. Y para cerrar, también aprovechando que ayer inauguramos oficialmente una red nacional, es el primer paso de una red nacional de información sobre biodiversidad. En realidad lo que hicimos ayer fue abrir las puertas y decir, de ahora en adelante, por favor, todas las instituciones que quieran participar compartiendo sus datos, están invitadas a participar de esta iniciativa. Participamos con 4 instituciones simplemente para hacer la ceremonia oficial y de ahí en adelante está abierto a todas las muchas instituciones que participen. Esto es una red que se llama CEDEMIRU, que oficialmente inauguramos ayer, pero tenemos más de 3 años, están trabajando en CEDEMIRU. Bien, ese es el tema entonces que tenemos para hoy. CEDEMIRU. CEDEMIRU, pero ahorita no, al final va a aparecer en una transparencia, en una pantalla. Bueno, no voy a argumentar mucho la necesidad de conservar la biodiversidad. Quisiera pensar que eso sería como ceremoniar el coro, ¿verdad? En un clase universitario. Entonces, más bien lo voy a enfocar esta justificación, este reto que tenemos, desde el punto de vista de información necesaria para conservar la biodiversidad. Estoy dando por sentado que todos sabemos que la conservación de la biodiversidad no es solamente un asunto, digamos, altruista, en que uno quiere salvar a Bambi, ¿verdad?, o algo así muy romántico, sino que lo podemos ver en la forma más egoísta o antropocéntrica posible, si queremos. Lo que queremos es, en última instancia, mejorar la calidad de vida nuestra, por las interdependencias que existen entre el medio ambiente y nosotros. Entonces, queremos ver bien egoístamente, es que nos conviene conservar la biodiversidad. Como el tema del cambio climático, eso está quedando clarísimo. Ahorita hay una reunión en Dinamarca, en Copenhague, justamente para tomar decisiones urgentes con respecto al cambio climático. Los holandeses están muy preocupados. Ustedes saben que la mayor parte de Holanda está debajo del nivel del mar, ¿verdad? Así que 2 grados centígrados de cambio de temperatura y un poquito más de deshielo de polo norte tendría implicaciones enormes en países bajos, en Holanda, en Bélgica, en Luxemburgo. Entonces, cuando hablo del reto, no hablo del reto de la conservación. Es un reto enorme, monumental, que es el que nos lleva al reto, bueno, ¿qué podemos hacer al respecto? Y los científicos tienen mucho que hacer al respecto, los políticos tienen mucho que hacer al respecto, los ciudadanos tenemos mucho que hacer al respecto. Pero desde el punto de vista de compartir información, que es lo que hoy en lo que me quiero concentrar, el reto se podría resumir en que lo que queremos es apoyar los esfuerzos de conservación mediante el amplio y sencillo acceso a los datos e información sobre la biodiversidad. No voy a entrar en la discusión de qué es dato, qué es información y qué es conocimiento, tampoco. Eso es un continuum y me puedo llevar todo el día. Entonces lo voy a usar de manera intercambiable. Nada más aceptando que el dato es como el dato primario y que de ahí en adelante, conforme uno va interpretando y sintetizando la información respecto a datos primarios, pues pasa a tener información, después pasa a tener conocimiento. Y hay otros que dicen que después del conocimiento ya uno llega a la sabiduría, que es así como lo máximo, ¿verdad? Pero en realidad no son ni 3, ni 4, ni 5 estados, son una cantidad infinita de estados intermedios entre el dato primario y el dato final. Y el conocimiento. Que por cierto, hay personas para los cuales lo que uno llama conocimiento del dato. Es muy primario para ellos. El ejemplo típico de esto es un ministro, ¿verdad?, que tiene que tomar una decisión. Le pide datos a científicos y los científicos consideran eso que le están dando en realidad conocimiento. En una página le dan un resumen de 10.000 páginas de información que tenía, lo resumen en una página de conocimiento. Y para esto, señor ministro, y con toda razón, no lo estoy opinando, eso es un dato. además necesita los datos sociológicos, además necesita los datos económicos y de otro tipo, y con esas cuatro páginas tomar la decisión. Pero la decisión de qué es dato y qué es conocimiento, le da un poco de decisión, porque es dependiente del contexto en el cual se va a usar eso. Entonces, lo que queremos es apoyar los esfuerzos de conservación, facilitando el acceso, en realidad también facilitando la generación, pero hoy no estamos hablando de generación, que es mucho lo que hacemos en el inicio con los taxónomos y con los científicos que nos visitan y generan información que ahora, afortunadamente, se queda en Costa Rica. Antes de eso, se publicaba en alemán, se publicaba en italiano, en francés, en otros lugares, y la audiencia costarricense de las revistas era muy baja por el idioma y por el costo de las revistas. Ahora todo queda más integrado aquí, abierta para el uso de todo el mundo, ¿verdad? No solo a los costarricenses. La diversidad de información sobre biodiversidad, entonces, tenga cuatro tipos de uso productivos y de hecho muy estratégicos para que realmente la podamos conservar. Uno es que los científicos puedan tomar esa información y seguir generando conocimiento científico con respecto a la biodiversidad. Si nosotros queremos conservar la biodiversidad, lo primero que tenemos que hacer es conocerla bien. Si queremos decidir si hacemos un parque nacional aquí o allá, hay que hacerlo con algún tipo de alimentación científica. Entonces hay que conocer muy bien qué tipo de ecosistema tenemos ahí, qué tipo de especies tenemos ahí, cuáles son amenazadas, cuáles son endémicas, otra serie de parámetros para tomar sus decisiones. Entonces es muy importante para que los científicos continúen haciendo su trabajo. Es fundamental para la definición de políticas, establecimiento de digamos, áreas prioritarias. Nos interesa más tratar el bosque seco o el bosque húmedo. Alguien podría decir los dos, y esa es la verdadera respuesta. Pero generalmente las decisiones hay que tomarlas en un contexto de uso, perdón, de disponibilidad limitada de recursos, ¿verdad? ¿Cuál de esas dos casas quiere usted? La más linda, que seguramente va a ser más cara. Pero si tengo tanto dinero, pues voy a tener que buscar algo intermedio. Bueno, los tomadores de decisiones necesitan, dado que las decisiones son tan difíciles, desde el caso de las crucitas o el caso de las baulas, hay que tener información científicamente validada para poder argumentar que no es una ocurrencia, que estamos siendo transparentes y una serie de factores muy importantes en la toma de decisiones. Tercero, la toma de decisiones. Esto es un poquito distinto. Nosotros tratamos de diferenciar definición de políticas y toma de decisiones, aunque no es una política, es una decisión, por supuesto. Aquí estamos hablando de toma de decisiones en actividades concretas de conservación. Hay muchas ONG en Costa Rica que trabajan en comunidades específicas y ellos necesitan tomar decisiones concretas y para lo cual tienen información. Eso no es definir una ley, eso es simplemente decidir si hacemos A, B o C. Entonces es muy importante que eso esté disponible no solo para las ONG, sino para las comunidades. Las comunidades a veces se organizan y crean una ONG o a veces se organizan simplemente como un grupo humano. Y finalmente para algo que nosotros llamamos bioalfabetización, que podría ser, digamos que educación ambiental. Para conservar la biodiversidad hay que tomar acciones concretas hoy y por lo tanto hay que hacer un trabajo de concienciación de los adultos hoy. Pero también hay que invertir. Y algunos dicen que es más productivo todavía invertir en los que no están tan maleados como nosotros, ¿verdad? Que es en los niños. Para que esas próximas generaciones pues no cometan los errores que hemos estado cometiendo. Esos son entonces, digamos, de las cuatro actividades principales que uno quisiera apoyar mediante el acceso lo más universal, lo más amplio y lo más fácil posible a datos sobre biodiversidad. ¿Qué son datos sobre biodiversidad? Es, disculpen que está en inglés, pero originalmente estaba en la literatura. Es una cantidad abundante de información a nivel genético, a nivel de especies, a nivel de ecosistemas, a nivel de cualquiera de las cosas que aparecen por ahí. A veces es información biótica, a veces es información no biótica o abiótica, como por ejemplo el clima, el uso de la tierra, y ya tendencias sociales, amenazas que existen sobre la biodiversidad, datos socioeconómicos, en fin, la candidatura se queda corta porque es toneladas de información, o gigas de información, diríamos, en este momento, lo que uno debe tener accesible para tomar decisiones que nos llevan a conservar la biodiversidad. El reto es muy grande. El reto es tan grande que hace unos 10 años, más o menos, la OECD, de una forma resumida de lo que dice la OECD, es como la Organización de los Países Ricos, aunque México es miembro también, de alguna manera salido del dolor donde nuestro mexicano logró meter a México en la OECD y trabajar. Entonces es un grupito así, ¿verdad? Tipo G, es G, que como G20, una cosa así, un grupo más grandecito. Pero tiene un grupo muy activo en temas científicos. Y cuando estuvieron analizando a finales del siglo pasado, ¿cuáles eran como los, ellos llamaban, los grandes retos para la ciencia inmediatos? Identificaron la conservación de la biodiversidad, pero específicamente el poner la información de toda la biodiversidad disponible y fácil de utilizar como una mega iniciativa. Ellos le llaman megaciencia a eso. ¿Por qué? Porque por un lado es interdisciplinaria, entonces no son solo los biólogos, no son solo los meteorólogos, es un grupo grande que incluye físicos, incluye informáticos, incluye educadores. Los volúmenes de información son monstruosos, ¿verdad? Por lo que el dibujo anterior sugería. Y además es global. Uno no puede decir que si salvamos la biodiversidad, vamos a decir de Tanzania, ya podemos estar tranquilos. Ni siquiera con el Amazonas, ¿verdad? Que todo el mundo dice que es el pulmón de, no solo de América del Sur, es el pulmón del planeta. El reto es global. Y por lo tanto, debemos ayudarnos. Aquí no cabe el argumento de que la mano invisible y la libre competencia nos va a ayudar a salvar la biodiversidad. Existen trabajos de economía ambiental que algo hacen al respecto, ¿verdad? Forjar incentivos, por ejemplo, Costa Rica está vendiendo servicios ambientales. Y eso es una buena manera, no alcanza con eso. Hay que apostarle los huevos en varias canastas. Entonces, lo que uno puede resumir, después de analizar qué es lo que se necesita, es que se necesita información con ciertas características para apoyar esos cuatro tipos de uso que mencionaba. Uno es que esté científicamente validada, que sea a prueba de la crítica de los colegas científicos. Esto normalmente significa que entonces no basta con que se genere, sino que esto debe ser sometido, y aquí esto, porque el proceso es muy lento, a una publicación científica, que un año y medio después, le dicen al autor, fue aprobado su artículo, y ese artículo le va a llegar a los que pagan los $150 anuales de suscripción a la revista. Digamos que antes se decía que ese era el precio que había que pagar para que la información se pudiera decir que era científicamente validada, antes de la revolución de Internet. Lo otro es que la información debe ser relevante. Todo esto suena como malas noticias, porque todas estas son condiciones que deberían de tenerse para que la información sea útil, ¿verdad? Pero simplemente es una dosis de realidad, así debe ser. Relevante, pues obviamente significa que si yo voy a tomar una decisión con respecto a las tortugas paulas en el Pacífico, la información que me puedan dar del Cerro de la Muerte no es muy relevante. La que me den del Caribe puede tener alguna relevancia, y algún biólogo marino me podría decir que sí, que hay cosas que se pueden decir del Caribe que se pueden extrapolar o generalizar y aplicar también en el Pacífico. Pero la verdad es que ya no hay tanta información de esa zona alrededor de donde está el Parque Nacional Baules. Representativa. Lo que sugiere es que debe ser estadísticamente representativa y que yo debería hacer un inventario muy exhaustivo de lo que existe, por ejemplo, de las especies que existen en todo el país, para realmente poder decir algo. Pero si yo simplemente tengo una recolecta en un punto, en la zona sur, en Osa, es muy poquito lo que yo puedo decir con respecto a las probabilidades de que esa misma especie, un espécimen de esa misma especie, se haya encontrado en Caño Negro. Si tiene el mismo clima, si tiene la misma humedad, si tiene la misma precipitación, la misma acidez del suelo, otras cosas, uno puede decir, bueno, como se tienen todas esas condiciones en común, puede ser que también encuentre. pero hay barreras geográficas y de otros tipos que pueden hacer que dos sitios gemelos, digamos, no tengan las mismas especies. Es muy factible que en Asia haya un lugar idéntico, ¿verdad? En Malasia, ¿verdad? Idéntico a Corcovado, pero hay un océano, bueno, depende de por dónde se haya uno, ¿verdad? Un océano por un lado y un océano por el otro lado, todo el Atlántico, todo el Pacífico y varios en medio, para impedir que a pesar de esas condiciones, uno puede decir que todo el que hay en Bosa también hay en Malasia. Entonces, eso lleva a un reto desde el punto de vista de generación. Debemos hacer inventarios exhaustivos. Y en Costa Rica no solo indio hace inventarios exhaustivos. Indio sí ha tomado grupos muy grandes como los insectos, que son millones que tenemos en la colección y son cientos de miles de especies que ni siquiera han sido descubiertas todavía. No tienen ni nombre, ni mucho menos se sabe cómo se producen, qué comen, qué propiedades para su uso sostenible podrían tener. Actualizadas es fundamental, ¿verdad? En este momento que muchos museos tienen en sus colecciones muestras de 400, 500 años y que tienen el gran reto de digitalizar esa información, por supuesto se hace la pregunta de si valdrá la pena digitalizar esa información de hace 300 años. Una planta que se encontraron en algún estacionamiento aquí por parte central, ¿verdad? No la vamos a encontrar, obviamente en ese punto no la vamos a encontrar. Entonces, ¿es información valiosa? Sí, es valiosa. Es más o menos valiosa que una recolecta que se hizo ayer en la tarde. Posiblemente menos, pero no quiero desestimarla, porque para estudios de monitoreo es muy importante ver en el tiempo cómo han cambiado las distribuciones. Aunque uno no tenga esperanza de encontrarse la mesa de parqueo y el cemento hoy, sí es importante, si sabemos cuáles eran las condiciones que había en aquellos tiempos, ¿verdad? El clima y otras cosas, sí es muy importante saber que esa especie antes ocurría en el Parque Central, ¿verdad? Y eso me llevó a concluir inclusive cosas con respecto al clima y con respecto a los ecosistemas que había. Entonces, es información valiosa. Pero, ante la ausencia de recursos, que es lo típico de los museos y de los herbarios, entonces lo que la mayoría de ellos están haciendo es irse para atrás. Están tomando los últimos 10 años, después de los últimos 20, después de los últimos 100, y nadie sabe cuándo va a llegar a la información de muestras recolectadas hace 400 años. Pero definitivamente, como las acciones, las decisiones que hay que tomar son urgentes, no tenemos tiempo para digitalizar toda esa información, la prioridad se le está dando a la información actualizada, a las recolectas que se han hecho, las observaciones que se han hecho, digamos que en los últimos 10 años. Múltiples escalas también es otra condición. Por ejemplo, si se quiere tomar una decisión a nivel de Centroamérica, pues el detalle que se tiene que dar desde el punto de vista geográfico, de escala geográfica, es menor que si lo que queremos es apoyar la decisión de un municipio, para que una región muy pequeña donde exhaustivamente uno le pueda dar toda la información de esas pocas hectáreas o esos pocos kilómetros cuadrados sobre los cuales necesita el detalle. Y estoy poniendo de última, pero hoy es, en general, es lo más importante, aunque todas son necesarias, ¿verdad? Es que esté accesible, que la información sea esté accesible. Bueno, esta es una lista parcial de lo que se argumenta normalmente como las razones por las cuales no se puede compartir datos. O todas o alguna combinación, y no está en ningún orden de prioridad. Cualquier presentación de esto y su conjunto de esto se vale. Se vale para quien quiere todos los datos, ¿no? El primero es, por un lado técnico, por otro lado financiero, digamos. La brecha digital, que las computadoras son muy caras y que por lo tanto digitalizar la información y ponerla en un servidor es muy caro. Que el acceso a internet es muy limitado y por lo tanto no vale la pena o es demasiado costoso. Y por otro lado está el tema de la capacitación. Todos tienen su nivel de validez, ¿verdad? Todos son válidos en distintas circunstancias. La segunda es la falta de estándares para compartir datos. Yo llevo 10 años, yo sí lo digitalicé, pero usé una base de datos en Oracle, invertí un montón de dinero. Ahora yo le voy a decir a mi jefe que tenemos que migrar a otra plataforma, cuando hemos empezado a sacarle el provecho a esa inversión de 40.000 y 50.000 dólares que hicimos, ¿verdad? En los últimos, lo que sea, 5 o 10 años. Entonces, me explico que incluso usando mi estándar, que es importantísimo para mi institución, solo si me pagan, ¿verdad? Que alguien venga, no puedo nomás hacer toda la migración, yo lo voy a hacer de otra manera. La verdad es que terminaremos usando el estándar aquí yo creo. Y eso no es estándar, por definición, ¿verdad? Yo tengo mi estándar y tiene el otro, entonces no hay un estándar. Bueno, eso es la esencia, año con año. Pero pagando recurso público de licencia año con año que no tiene derecho de gastar, donde existe otra manera de no gastar. Si hay otro opción, pues. Claro que sí. Yo no voy a contraargumentar todavía cada una de estas. Sin embargo, lo de la falta de estándares para compartir información sí era cierto hasta hace unos 10 años. Entonces se daba una rivalidad, ¿verdad? Una institución invitaba a la otra a compartir los datos usando mi estándar. Y la otra veía con malos ojos eso, porque no usan la de él, ¿verdad? Y si son 3, si son 10, si son 20, imposible poner esos 20, que tienen 20, voy a decirles que estándares, 20 maneras de relacionar la información. ¿Cuál gana? Porque así se veía. ¿Cuál de todas va a ganar? Tercero, esto es importante, esto es más que todo cultural. Cultural de la cultura científica, ¿verdad? Pocos incentivos para que los generadores de información compartan información. No había y todavía no hay suficiente para algunos. ¿Qué ganar si yo hago mis datos públicos? Tengo más que perder que lo que gano si hago mis datos públicos. Y sobre eso podemos hablar muchísimo. Cuatro, políticas institucionales en que se le dice que es algo así como estratégico, ¿verdad? Que esta información no salga y por lo tanto hay que cambiar las políticas institucionales y cambiar las políticas institucionales es dificilísimo, ¿verdad? En esa institución y entonces no ni nos elevamos. Y finalmente, de los copyrights, que es inventable, ¿verdad? Que no se puede ni siquiera escanear este libro que tiene 100 años o mucho menos este artículo que saqué yo mismo y que de la editorial me mandaron 20 copias. Es así, un gran para mí, pero yo digo como autor, si quiero la número 21, tengo que pedirme permiso a mí mismo, pedirle permiso a la revista de sacar la copia de mi artículo, ¿verdad? Bueno, para cada uno de estos, yo tengo aquí una breve contraargumentación que por supuesto hay que matizar con la realidad de cada institución, no es una receta que se pueda aplicar siempre, pero por lo menos es material de discusión. Con respecto a la brecha digital, por supuesto que hay una brecha digital y se nota no solamente quienes tienen acceso a computadoras y quienes no, aunque eso ha cambiado mucho porque los costos de estrictamente la computadora han bajado muchísimo, perdón, al punto de que ahora en un celular, en un reloj, en una refrigeradora, ni idea de eso, ya hay una computadora, ya hay conexión a internet, ¿verdad? A microondas también, conexión a internet para que uno con teléfono encienda microondas 15 minutos antes de llegar a la casa. El acceso a internet, efectivamente, hace un par de semanas presentaron acá un estudio CAPE. Los de nivel de acceso, sí se está llegando a los objetivos que se tenía, pero era un objetivo de nivel abajo. El 7% de la población tuviera acceso a internet de banda ancha, pero es un banda ancha, entre comillas. En realidad, yo pienso que nosotros debemos llegar a un punto en que internet sea un derecho como el derecho a la libre circulación que tiene uno, por cuestión del número de placa, ¿verdad? Si coincide con el que le pusieron ahora aquí en la letra frontal. Igual debería tener acceso a internet, es como un utility, ¿verdad? Tenemos derecho a agua, tenemos derecho a electricidad, tenemos derecho al libre tránsito, tenemos derecho a una conexión, voy a llamarle digna, si entrara en la conexión de sería digna a internet. Y hay países que lo están haciendo. Una vez nos visitó el ministro de Ciencia y Tecnología de Corea del Sur. Él era como un superministro, así el ministro de todo, y hasta fue el organizador de los olímpicos, del mundial, no recuerdo. Bueno, el mundial fue que hicieron mañana, pues. Ha sido uno de los líderes en la reunión tecnológica que ha tenido allá en Corea, entonces preguntaba yo a él cuáles eran, así como muy estratégicamente, los objetivos que ellos se habían puesto en los 80s, en los 90s y los que seguían para este desempeño. En los 80s era que cada carro hubiera una computadora. Claro, yo la hacía como con la que iba a ser tan madre aquí, ¿verdad? Y lo lograron. A finales de los 80s, cada casa tenía una computadora personal, ¿verdad? En los 90s, que en cada casa hubiera conexión a internet. Cada casa, ¿verdad? Ya sea. Sí, que debería haber una casa. Yo les dije a mí en las oficinas, pero no, no se valía. Entonces, que en cada casa hubiera conexión a internet. ¿Está útil? No, no, no la van a dar. Y también lo local. Y nosotros, la duda es que es decir, que más podemos pedir de verdad a la tecnología en un país como, como Corea. Y esto no sé si lo van a lograr. Pero para este diseño era, y no había ocurrido la crisis financiera, esa, no, tampoco, eso es muy especial, era un robot de cada casa. Lo que pasa es que la palabra, y bueno, a mí me, me escandalizó un poco, pero nosotros tenemos un problema con la palabra robot, ¿verdad? Uno se imagina el robot de los supersónicos, ¿verdad? La asistente doméstica que llega y le barre y tiene el cuerpo humano. Yo comencé con eso del tema y me aclaro que por supuesto no era un robot de esos, sino algún tipo de robot, ¿verdad? Que puede ayudar sin que se jactara de ser muy anatómicamente correcto, digamos, el robot. Por lo menos le ayudaba a hacer alguna tarea en la casa. La tarea puede ser limpiar, la tarea puede ser cocinar, algún tipo de tarea robotizada. Entonces, el acceso a internet en realidad ya en algunos países lo están viendo como un derecho que todos los ciudadanos tengan. Y por supuesto, en realidad, en el tema de brecha digital, que no es algo que ocurrió con internet, la brecha digital se habla desde la revolución de las computadoras personales, antes de internet. El análisis superficial dice lo que hay que hacer es poner más computadoras. En la Fundación Omar Tengo, por ejemplo, siempre lo tuvieron muy claro, que el tema de la brecha digital no era simplemente poner computadoras en las escuelas, sino capacitar a los docentes y capacitar a los estudiantes para sacarle el máximo provecho. Entonces, en realidad, el tema más importante y el más costoso en la brecha digital es el tema de la capacitación, de empoderar a la gente para utilizar esa tecnología, como ocurre con cualquier tecnología. Con respecto a la falta de estándares, no, ya eso se acabó. Después de un desarrollo bastante atomizado, en que algunas instituciones como INVIO empezaron a digitalizar información de biodiversidad acá, la CONAVI en México, el Humboldt en Colombia y algunos museos, en realidad los que, esto lo dice un reconocido científico estadounidense, Jim Everett, los que estuvieron en el Big Bang de esto que se llama Informática para la Biodiversidad fueron él, una institución australiana, que ese sí fue como el Adán y el Eva, juntitos. Y después juntos, tres más, que fueron la CONAVIO de México, el INVIO de Costa Rica y el Instituto Alexander Bonfino de Colombia. Son tres instituciones hermanas que empezaron a desarrollar sus bases de datos. Por supuesto, 5 años después, tratando de integrar las bases de datos y cada quien tendría su estándar institucional. Pero hoy en día ya existen iniciativas mundiales que han desarrollado estándares. Una de ellas se llama el GBIF, el Global Biodiversity Information Facility. A nosotros nos tomó como 15 días migrar el formato que teníamos. No dejamos de usar nuestra base de datos, pero migrarla al formato estándar, que se llama Darwin Core, se pudo hacer más o menos 15 días, un mes, ya estaba integrada a una base de datos. Entonces uno entra en un solo portal, en un solo lugar, en el web, y no importa dónde esté, es cuando está en Dinamarca. Y ahí hay acceso a una base de datos distribuida en realidad, con cientos de bases de datos, por todo el mundo, incluyendo la de ellos, incluyendo la del Museo Nacional, acá en Costa Rica, y le da a uno la impresión de que es una sola base de datos, pero se va, a que cualquier consulta se va a todos, obtiene el resultado y se lo presenta. Por supuesto le dice, y esto viene de tal lado, no tiene crédito cuando acá en el crédito, ¿verdad? O cuando vaya a hacer una investigación, pues, se va a dar un uso de información. Entonces, Darwin Core, que pongo ahí, es para información de especímenes, que es cada uno de los organismos que tiene una colección, Clean and Core lo definimos nosotros, conjuntamente con el Real Jardín Botánico de Madrid, para compartir información de especies. información de especies ya son descripciones en donde dice la taxonomía, vamos a sacar un par de fotos. Imagínense, bueno, la diferencia entre especies y especímenes, ustedes deben saber, pero lo incluso con los sapiens, ¿verdad? Todos nosotros somos especímenes de los sapiens y la especie es de los sapiens. Entonces, la descripción de especies es como un resumen, ¿verdad? Los atributos de todos aquellos especímenes que tengan el ADN correspondiente a los sapiens o a esas especies particulares. Darwin Core ha existido por mucho tiempo para compartir información de bibliografía, de libros, y los otros son. El CSDGN es metadatos geográficos, pero existen dos iniciativas, uno que se llama el OpenGIS Consortium, que está estableciendo estándares para compartir información de mapas, por ejemplo. Y PDWG es para estándares de biodiversidad. Los estándares tienen versión 1, versión 2 y versión 3, entonces ese grupo de gente está trabajando en mejorarlos. Vamos a ir un poquito más rápido. En cuanto a los pocos incentivos, hay mucho trabajo que hacer. Todavía un científico considera que una publicación digital es de segunda clase. Y lo piensa antes de ponerlo en el currículum. Luce mejor un paper en un journal, por supuesto, que un www.tal, ¿verdad? O está en la base de datos tal, ¿verdad? No solo porque como que lo digital tiene un cierto sentido de inmediatez, casi que psicológico es esto, ¿verdad? Y que entonces, si algo se puede publicar rápido, hay algo malo comparado con los dos años que toma la publicación en la revista. Es como más riguroso el proceso de la revista que el otro. El otro no es 10 minutos, ¿verdad? El otro puede tomar 9, 2 meses y puede pasar por un proceso tan riguroso como la revista. Pero aún así, es una publicación de segunda clase. Además, en las universidades, por ejemplo, se da que el reconocimiento oficial, bueno, lo debes saber muy bien, de una publicación en una revista, no necesariamente la mejor de las revistas, pero una revista versus una base de datos que me tomó 10 años montar y que le hice público, ¿cuántos puntos me da uno y el otro para hacer catedrático? La base de datos posiblemente no da nada o da muy poco. O ciertamente el esfuerzo que hay entre 10 años de montar una base de datos comparado con nuestra investigación de un año para tratar un artículo, como que hace que sea preferible sacar el artículo que poner en la base de datos. También había y ahora hay un poco menos de incredulidad con respecto a los créditos. ¿Para qué voy a hacer pública las cosas si después ni siquiera me van a reconocer el mío? Yo no puedo poner policía detrás de la gente para ver si me está usando. Entonces el sentido de buena fe o de mala fe, dependiendo de cuál de los dos equipos está uno, lo hace a uno pensar que es mejor no ponerlo público porque la gente lo va a usar de mala fe. Pero iniciativas como el GDPR y otras lo tienen como obligatorio y tienen hasta formatos estándar para dar crédito. Y luego está también el tema de respecto a la integridad de la obra, que sí, que nadie quiere que los datos que uno genera después me vayan a mí a dar créditos, pero los manipulan, ¿verdad? Cambian. ¿Cómo garantizo yo que eso no va a ocurrir? En realidad no se puede, eso podría ocurrir con un paper también, ¿verdad? Políticas institucionales, la idea que hay que vender, es difícil, pero la idea que hay que vender es que el valor de la información está en su uso, no está en haberla generado y ponerlo en un bullet en mi currículum, está en demostrar que esa información está siendo usada. Yo pienso que eso es válido en general, pero en el caso de información sobre biodiversidad es absolutamente obvio, ¿verdad? Que de nada sirve haber generado esa información si no está siendo utilizada o si no se está poniendo por lo menos a disposición de aquel que quisiera utilizarla. Y con respecto al tema de que yo voy a perder mis derechos sobre esos datos, pues la iniciativa que se llama Conservation Commons lo que dice es que bueno, esto se puede articular de una manera sencilla en que se asume buena fe entre otras cosas, pero que nos puede llevar a compartir datos, sí, la información sin perder mis derechos. Yo puedo negociar, como ya las presentaciones anteriores se dijo, qué nivel de libertad digamos hay con respecto al uso de la información. Entonces, Conservation Commons inició hace unos 5 años como una idea que tenía la UICR. La UICR es una organización no gubernamental mundial, tiene oficinas en Costa Rica, tiene oficinas, yo más lo voy a decir, pero voy a decir que en todo el mundo, o casi todo el mundo, y lleva acciones de conservación directas en prácticamente todo el mundo. Pero actualmente quien asumió el liderazgo es una organización en Inglaterra, en Cambridge, que se llama el World Conservation and Monitoring Center, el WCMC. Hace un año más o menos se pasaron el chulo. Y actualmente tiene más de 50 miembros. Sí, un poquito, vamos a hablar un poquito. Yo dije que esta parte la puedo explicar en dos minutos, entonces se van a quedar. ¿Cuáles son los principios? Primero, el de libre acceso. La traducción que ellos hacen al español, en la versión español de Conservation Commons es patrimonio de conservación, como también en el sitio. Entonces ellos dicen, promueve libre acceso y abierto a los datos, información y conocimientos para promover la conservación. Beneficio mutuo, acoge con beneplácito que los participantes usen los recursos y también contribuyan con datos, información y conocimiento. Y el punto central, tal vez, es el de derechos y responsabilidades. Lo que dice es que se debe reconocer la fuente de los datos y que se debe guardar la integridad de los datos. Y que si un proveedor dice, y yo tengo algunas restriccioncitas ahí particulares, contácteme, debería de contactar a esa persona. En general, todos los que hasta ahora están participando tienen simplemente esas dos. Posiblemente porque lo que ya consideran muy confidencial ni siquiera lo ponen, ¿verdad? No es que lo ponen y después dicen, convence conmigo, ni siquiera lo ponen hasta que se venza algún tipo de restricción que tienen sobre los datos. La página web de Conservation Commons es www.conservationcommons.net. Y estos son algunos de los socios. De Latinoamérica está Indio, está México con el Conavio, el Conjunto, que lo mencioné anteriormente, y Colombia, creo que hay por ahí en Perú, no recuerdo ahí, pero hay más de 50. Y la Chevron, sí, hay algunas que uno considerará hasta dónde es imagen o relaciones públicas o es responsabilidad social o colectiva. Creo que está también en el lugar acá. Bueno, ¿qué estamos haciendo en Costa Rica? De con eso es lo que quería cerrar. Justo antes de la presentación tenemos una conversación sobre cuándo es que nosotros empezamos a poner la información libre bajo algún tipo de restricción, pero lo más libre posible, por lo menos en el INE. Nosotros lo hicimos en el 2000. Nosotros nos adherimos a Conservation Commons inmediatamente porque coincidimos. De hecho, la Conavio también estaba haciendo así y los dos nos inspiramos en ese que les dije a ustedes que era el Daniel Leo a la vez, que era el Jeremy en Australia. En Australia, lo que aprendimos hace muchos años, nosotros, es que ellos decían que era más lo que se perdía que lo que se ganaba si no se hacía disponible la información. Claro que alguien podía usar la información para hacer daño. Pero era más el beneficio que se podía obtener que esos posibles riesgos, como casi todo en la vida, ¿verdad? Tiene sus dos caras de la moneda y apostémosle a que va a tener más beneficios. Entonces, a partir del 2000, en Indio por lo menos hicimos pública, ya teníamos la versión web, no teníamos una versión web de la base de datos ATA. La hicimos pública, la hicimos una ceremonia, y no se me olvida, y esto creo que es relevante mencionarlo hoy, que dos personas se nos acercaron, una fue una periodista y otra fue un colega científico de otra institución. La pregunta fue, ¿cuánto van a cobrar por acceder a la base de datos? Porque yo llegué y hablé y ¿verdad? Hicimos clic por todos lados, mostramos la información y todo, y no dije, se me pasó, seguro que sí, que era gratis, no se necesita ni un login, ni un password, ni nada así. Entonces, te olvidó decir cuánto van a cobrar. Porque en el 2000 todavía se pensaba que ese tipo de información definitivamente tenía que ser cobrada. Y había mucha exploración en internet sobre cuáles eran modelos económicos sustentables, digamos, para montar un sitio web, con mucha información, y puede ser con patrocinios, puede ser cobrado, y hay mucha manera. En ese momento decidimos hacerlo libre. hay todo un proceso, y aquí lo trato de enumerar, los temas de los tres libros, que, por el que normalmente pasan las instituciones, pero lo quiero leer rápido, porque es más o menos una cronología típica por la cual se pasa. Primero que todo, no hay ni siquiera bases de datos, es ni lo pongo. Pero lo que normalmente marca el inicio del proceso de digitalización y de divulgación de esta información es que empiezan con bases de datos personales. Cada científico tiene su base de datos personales, con los resultados de los experimentos de investigación. Eso es bueno y malo. Bueno porque se pone en formato digital, malo porque crea un Facebook. Y que después él comparta, él o ella comparta la información con el colega de la par. Va a ser realmente difícil. Entonces eso genera normalmente una torre de valor. Y le voy a poner en Excel, el otro tiene en Access, el otro tiene en Oracle, y ya eso se considera algo de barreras intangibles. Una segunda etapa es cuando ya la institución logra consolidar varias bases de datos, pero casi siempre es de un grupo taxonómico, un herbario de plantas, un museo entomológico de insectos, un lugar que se trabaja con peces, el Instituto de Ictiología, no puedo decir peces. El que sigue es ya integrar en una sola base de datos la información de varios grupos. Eso suena trivial, y yo se los confieso, yo pensé que era muy fácil. Al llegar ahí, yo diré, hay botánicos, hay entomólogos, hay malacólogos, los moluscos, hay micólogos, y había un muchacho que trabajaba con nematodos, entonces decían nematodos. Y otra vez esto, bueno, de la una, Alejandro. Todos son biólogos, ¿cuál es el problema? No, hombre, era una tragedia, ¿verdad? El mismo nombre para cosas distintas. O nombres distintos para la misma cosa. Entonces, ¿qué le pongo yo a la interfaz? Entonces los botánicos decían que el sistema que ya había era muy entomológico y no lo querían usar. Y entonces que cuidado del próximo que iban a hacer, ¿verdad? Se les denunciaba la mano con los insectos, ellos querían que tuviera sabor a planta, ¿verdad? Entonces, ¿cómo va a haber sabor a planta, a hongo, a insecto, a todos los bichillos, sin que nadie se sintiera agredido como que pasaba a ser un usuario de una planta? Bueno, ese tipo de integración es muy importante y es difícil de lograr. Si ya se logra, entonces ya uno se puede decir que varios se puede integrar, es lo que yo llamo sistemas integrados interinstitucionalmente. Y organizaciones como el GBIF, el Enciclopedia de la Vida, y a mí y otras, existen a nivel mundial y regional, ya han permitido que se integre no solo distintas instituciones de un país, sino mundialmente. Y ahora, por supuesto, el reto es aprovechar los puntos en el lugar semántico también para compartir conocimiento. Hemos participado activamente en estas, que son las más importantes iniciativas mundiales y regionales de informática de información para participar en la biodiversidad. Y quiero cerrar simplemente con algo muy fresco, y es que alguien de hablaros, o más bien, tal vez la mejor forma de describirlo es, en vez de decir que inauguramos el Sistema de Información Nacional de Biodiversidad, es que inauguramos el proceso de invitación a que todas las instituciones que quieran hacerlo se suscriban a esta iniciativa, que es abierta, no hay que pagar dinero. Las personas tienen que comprometerse, ¿sí? Lo que cada quien pone es su expertise, su conocimiento y sus datos. Y trabajamos bajo el esquema del Conservation Commons. Así que ya tenemos integrado al Museo Nacional, a la OET, al INVIO, al Ministerio, y estamos cruzando las invitaciones abiertas a todo el mundo, pero particularmente a las universidades y centros de investigación. Qué pena, doctor, quiero pedirles un aplauso. ¿Quién está aquí con nosotros, verdad? ¿Un rato más? ¿Sí? Amarrado. Creo que será algo del 27. Y vamos a pasar a la próxima exposición, pero yo quiero preguntar allá, Mar. No, yo no entendí el asunto de las computadoras. No lo he entendido. Entonces, díganme en cuál computadora va. Bueno, no, vamos a instalar entonces esta, para que. Okay.